Recuerdo la primera vez que llegué en barco a un puerto. Tenía 8 años de edad. Salí al amanecer a la cubierta. Extraña palabra para denominar ese espacio del buque expuesto completamente a la intemperie. Recuerdo perfectamente ese olor intenso a sal, humedad y combustible. La nave avanzaba lenta, exageradamente lenta, en mi opinión de entonces. Subido a la barandilla, clavaba los ojos a esa tierra en la que nunca había puesto los pies y que tantas veces había imaginado. Con emoción observé cada uno de los movimientos del atraco, el abordaje del práctico, los movimientos de la tripulación, los hábiles lanzamientos de los cabos, el amarre. Viví cada momento como un pequeño acto de una larga ceremonia de llegada a un destino soñado. Los puertos son así, lugares habitados por inmensos y lentos seres metálicos, en continua coreografía entre el mar y los muelles. Pero los puertos son también lugares de mercadeo trepidante, lugares de trabajo y de explotación, lugares cargados de grandes y pequeños relatos históricos, y lugares alrededor de los cuales se construyen ciudades que viven conectados a ellos, y crecen y viven. Ciudades con puerto o puertos ciudades. ¿Hay culturas portuarias? Nosotros llevamos apenas algo más de 48 horas en este puerto. Llegamos por ese otro muelle posmoderno que son los aeropuertos, sin apenas tiempo de hacernos a la idea del lugar al que hemos desembarcado. Un viaje sin descompresión, sin tiempo, sin apenas formas de entender por qué hemos tomado a tierra. Y bombardeados en pocas horas por multitud de impresiones que nos dejan en un paradójico estado entre el aturdimiento y la excitación. Nada que ver con esa llegada idílica de mi recuerdo infantil. Y mucho menos, nada que ver con la llegada de los centenares de desplazados de nuestra guerra, la de España, que también llegaron a Valparaíso en el barco del poeta. Me imagino como un niño de 8 años subido a la barandilla de la cubierta del Winnipeg, clavando la vista en esta tierra mucho antes del bautizo patrimonial, mucho antes de la invasión de los turistas, escuchando palabras utópicas de mis compañeros de viaje. Palabras de un mundo mejor. Que podréis escuchar en vivo durante las próximas 2 semanas, de lunes a jueves, a las 3 de la tarde en Valparaíso, 9 de la noche en Barcelona, a través de nuestra web rosayfuego.net. Y si llegáis tarde, también lo podréis escuchar, descargar o escuchar en diferido en el mismo lugar. Entre hoy y el próximo 14 de agosto reflejará intercambios y conversaciones sobre Valparaíso, Barcelona, los y las artistas, la radio, las culturas, las políticas y otras cuestiones. Hoy, en nuestro tercer programa, primero desde Valparaíso, vamos a conversar por fin, en vivo y en directo, con gente de Valparaíso. Hablaremos con el pintor Gonzalo y la Vaca, con Denis Muñoz, con Daniel Morales y con Galapin. Hablaremos con ellos de la ciudad, de nuestro primer encuentro con esta ciudad, y hablaremos también en concreto del puerto y de los diferentes puertos, del puerto de Barcelona y el puerto de Valparaíso. Thank you. vinos son todos porteños. Con las marinerías dan la tónica a la fisionomía litoral. A las iglesias, a los prostíbulos, a las tabernas, a los patíbulos, al sol, a las cocinerías, a las pescaderías, a las borracherías, a las niñas bonitas que parecen damajuanas de porcelana azul, gitanas, botellas de oro o tinaja de abuelos. Los bisabuelos, los tatarabuelos de Pomaire, acumuladas en la tonada nacional. El mar, el mar, el mar de Valparaíso. Pues bien, tenemos la suerte de contar con Gonzalo y la Vaca, pintor, que en 1990, y después de una vida muy nómada, si no me equivoco, se asentó en Valparaíso y que tiene, según nos han contado, una intensa relación con la ciudad. Gonzalo, quien por cierto también tiene su propio programa de radio, un programa de radio que se oye en Argentina, ¿no? Sí, tenemos un amigo, Fesal Chaín, un vecino de Playa Ancha, soy del Cerro Playa Ancha, tenemos un programa que se llama Vuelvo al Sur y se transmite en algunas ciudades de Chile y también en Argentina. Nos ha parecido que podía ser un buen guía para acompañarnos a nosotros, Cuarteto de Barceloneses, descubriendo esta ciudad en este primer programa desde Valparaíso, que es un espacio en el que, buscando puntos de referencia comunes entre vuestra ciudad y la nuestra, también queremos que sea un programa sobre el papel de su puerto, de los puertos. Pues buenas tardes y bueno, quizás en las pocas horas que llevamos aquí y sin aún conocerte, nos ha parecido ver que todo el mundo te conoce y que además hablan con cariño y proximidad de ti. ¿Cuál es tu relación con esta ciudad, Gonzalo? ¿No? Bueno, yo no nací acá, pero el otro día un porteño de Playa Ancha me decía, mira, yo soy nacido, criado y violado en Playa Ancha, ¿no? Entonces, esa es la relación que uno más o menos, cuando tú llegas al preso tienes dos posibilidades, o te gusta esta ciudad o no te gusta esta ciudad, ¿ya? Al que no le gusta es porque la encuentra decadente, y al que le gusta es porque la encuentra maravillosa. Yo estoy dentro de los que me considero que encuentro que la ciudad es maravillosa, ¿ya? Y yo soy pintor, ¿ya? Entonces, hay muchos motivos por los cuales es la ciudad más pintada de Chile, Valparaíso. Y sobre todo Valparaíso es una ciudad que se vive mucho en la calle y hay mucha historia. Entonces el pintor no solamente vive de las imágenes, sino que de las historias que van enriqueciendo una imagen. Y como el porteño tiene tiempo para todo, en cualquier parte tú puedes hacer un amigo y te pueden hacer esa confesión. Fui criado, nacido y violado en Playa Ancha. Entonces aquí hay mucha literatura en la forma de hablar del porteño, que para un artista como yo es enriquecedora. Ajá. ¿Y tú en tu día a día haces mucha vida en la calle? Sí, o sea, más o menos, algunas veces más, otras veces menos, depende. Pero por ejemplo, cuando yo me vine a vivir al año 90 a Valparaíso, porque yo había hecho previamente un viaje de un año por Chile, por la ruta 5, que se llama, que es la ruta que une todo el país, digamos que es una sola carretera, como es tan largo y angosto este país. Entonces, en esa carretera tú te encuentras con muchos personajes, circenses, gitanos, pescadores, mineros, mariscadores, fiestas religiosas. Entonces, y llegué a Valparaíso y para mí fue como el postre de este viaje. Dije, ya, el viaje es un año por Chile, pero en Valparaíso me voy a quedar un buen tiempo, ¿ya? Porque ahí, aquí yo veía que toda esa riqueza de personajes que encuentro en una carretera en Chile, en Valparaíso la puedes encontrar en una ciudad, ¿ya? Entonces, y yo como pintor, lo primero que me gustó fue algo que dije, esta cosa de estar desapareciendo en todas partes del mundo, que me imagino que en Barcelona también, los bares de marino. ¿Ya? El bar de marino donde hay una chica de la noche y donde hay un marino que viene de afuera. Esa historia es muy bonita para un pintor, ¿ya? Y el pintor tiene una cosa muy bonita que se llama la caja de pintura, los colores. Cuando tú abres esa caja es como abrir una llave para entrar a muchos lugares, porque no produce desconfianza. Entonces, el mundo de la prostitución, por ejemplo, es súper difícil de entrar, ¿ya? Pero en Valparaíso no. Ajá. ¿Ya? Porque las chicas de la noche están en un bar que no pasa nada, porque se están acabando esos lugares. Entonces yo llego con mi cajita de pintura y me pongo a pintar y empezamos a compartir la vida y te empieza, los mismos colores te empiezan a abrir la vida de ella. Entonces, por ejemplo, yo estudié 3 años medicina antes de ser pintor. Y si una cosa que me choqueó mucho y no tenía vocación de médico era porque la vez que al tercer año en Chile en medicina tú entras al hospital, primero estudias el cuerpo humano, qué sé yo. Yo entré al hospital y veía esas paredes verdes, esa luz, esa gente con ansia, gente moribunda, con ganas de vivir. Y dije, esto no es lo mío, yo me voy, me asquea ese color verde. Pero cuando llegué a Valparaíso, entré a un Roland Bar, que era un bar de amarillo, y tenía el mismo verde las paredes. Y ese verde a mí me fascinó. Ya no te parecía de hospital. Entonces, esa bandera era el equivalente de que no eran moribundos los que querían vivir, sino que era gente viva que quería vivir. ¿Ya? Y entonces, la pintura te permite relacionarte con estas chicas de la noche, de esos marinos, y ahí empiezas a enriquecer tu vida. Nos contaba Pascuala, que en parte es el enlace por el cual hemos llegado a ti también, Pascuala y la Vaca, es la hija de Gonzalo y la Vaca, que la oímos en un primer programa piloto, nos contaba que tenías cierta dedicación a hacer como campañas en la calle para cuestiones concretas que relacionadas con solares, con espacios sobre los cuales tú creías que se tenía que hacer algo. Sí, lo que pasa es que cuando a ti te gusta esta ciudad, la ciudad te hace pagar el aquí se llama el pajarito nuevo, o sea, te hace pagar un piso por llegar a una ciudad. Valparaíso es una ciudad al que le gusta, dice, esta ciudad es maravillosa, entonces me quiero quedar a vivir aquí. Y después viene la otra parte, que la ciudad dice, este tipo lo va a hacer trabajar para mí, ¿ya? Entonces yo pinté toda esta cosa, los bares nocturnos de Valparaíso, qué sé yo, y después empecé a, ¿cómo se llama?, en este trajín de la ciudad, te empieza la ciudad a exigir cosas que tú no querías, ni siquiera tenías pensado. Entonces, empieza, por ejemplo, al lado de mi casa, que es un barrio muy bonito, empezaron a hacer un edificio, ¿ya? Entonces uno tuvo que organizar a la comunidad como para hacer un cambio, un plan regulador, toda una cosa muy complicada que no tiene nada que ver con el placer de tocar un pincel y pintar. Pero la ciudad te hace pagar ese precio por amarla. ¿Ya? Entonces, y ahí tú te empiezas a comprender otra forma y otra forma de relacionarse con la ciudad, ¿ya? Entonces a mí me ha pasado eso y me ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de un mirador para un paseo mirador para Valparaíso. Pero, por ejemplo, este paseo mirador en una ciudad desarrollada, ¿ya?, se hubiera hecho hace 100 años, de urbanizada, digamos, de pensada, y no se ha hecho. Entonces Valparaíso te da la posibilidad que a un ciudadano común y corriente se le ocurre esta idea y más encima empezar a pelearla y te obliga a la ciudad a trabajar para ella. Ajá. Y entonces, y uno tiene que pagar ese precio. Bueno, la ciudad tiene esta suerte. Sí. Vamos a escuchar ahora, Gonzalo, un audio que tenemos grabado de Denise Muñoz, una mujer que es chilena, pero vive en España, vive en la ciudad del Prat. Y que tiene una relación que ahora escucharemos. Bueno, su padre vino con el Winnipeg a Valparaíso y vamos a escuchar un poco qué nos cuenta sobre eso. Empiezo desde el principio, que fue, mi padre tenía mala salud, entonces el médico le dijo que necesitaba un clima que hubiera playa, ¿no? Iban unos días a pasarlo allí de vacaciones, que era en julio. Luego venían mis abuelos, que eran los padres, pues a buscarlo. Pero con tan mala suerte que en esos días estalló la guerra. Había otro vecino que era camionero y iba a bajar a Sevilla y le dijo a esta familia, porque claro, mis abuelos no alcanzaron a subir, lógicamente. Entonces le iba a bajar este camionero a Sevilla y le dijo, dame el niño. Tenía 7 años recién cumplido mi padre. Llevamos el niño y se lo damos a sus padres. Pero esta familia le dice, no, si nosotros también vamos a bajar a Sevilla. Y era mentira, ellos tenían otra idea. Entonces, este hombre, como era alcalde de Burjassot, pues se ve que ahí cogió dinero y eso, y se fueron a Francia. En Francia los cogieron, los tuvieron en un campo de concentración. Y en ese entonces, como Pablo Neruda era embajador de Chile en Francia, él alquiló el Winnipeg, se embarcaron allí para traérselos a Chile. Y mientras tanto, en España, pues claro, mis abuelos lo buscaban por la Cruz Roja, pero claro, al estar apellidos cambiados, no había manera. Y así estuvo 4 años mi abuela sin saber absolutamente nada de él, si estaba vivo, muerto, en qué sitio. Y bueno, todo esto al niño le explicaron otra cosa. Al niño le explicaron que sus padres se lo habían regalado. Se estudió, se hizo mayor, se independizó. Claro, te pones en la situación. Y sobre todo, ya te digo, cuando eres madre, piensas, madre mía, si a mí me pasara eso, es que me muero. Pero bueno, el ser humano aguanta mucho, aguantamos mucho. Aquí se dice, somos carne de perro. Pellejo de perro, pellejo de perro muy duro. Más que carne, pero aquí se dice carne de perro. Los humanos somos carne de perro, aguantamos mucho. No tenemos mucho. Bueno. Escuchábamos un poco esta historia en la que el padre de Denise vino con, bueno, donde no solo con el Winnipeg, parece, no solo vinieron a Valparaíso gente prestigiosa, y, sino que había mucho mucho pueblo llano, mucha gente del pueblo que también vino en este barco. Tú, en estos paseos tuyos y en esta observación de la ciudad, ¿has encontrado historias relacionadas con el Winnipeg? ¿En qué año llegó el Winnipeg a Valparaíso? En el 39. En el 39. Mira, yo la única referencia que de artistas, que hay dos artistas que son bien importantes en Chile, que es la Roser Bru y también, ¿cómo se llama? Balmes, que son, sé que vinieron ahí. Lo curioso es que ellos llegaron en una época en que empezó justamente en Valparaíso, no la decadencia, pero sí la fiesta, ¿ya? La fiesta del despilfarro, ¿ya? Todo el siglo XX para Valparaíso, porque Valparaíso era, todo el siglo XIX, Valparaíso a 1820 era una caleta de pescadores, y en 70 años, en una época de muy empresarial, porque Chile se independiza de España, y hay toda una energía, y empiezan a llegar extranjeros, y esos extranjeros, hay una frase muy bonita que dice, donde ahí donde tú pones tu dinero, ahí tú pones tu corazón. Y ellos se encontraron con una subida abierta a que todo iba a pasar y había muchas energías que poner. Entonces venían alemanes, ingleses, españoles, qué sé yo, que llegaron en el momento justo, al lugar justo, para inyectar su energía, su dinero y su amor por la ciudad. Y eso se termina en el 1920 para. Entonces cuando llega el Winnipeg, lo más probable es que casi toda la gente que vinieron en el Winnipeg se fueron a otras ciudades, porque Valparaíso ya empezaba la chacota, empezaba cuando es como cuando hay una cosa que te dicen en América, como hay tanto crisol de razas que se mezclan, es primero llega el emigrante, ¿ya? Después el hijo consolida eso, la segunda generación, y la tercera generación es el artista, que es la derrocha. Entonces me da la impresión de que la gente que vino en el Winnipeg en 1939 llega a la parte que es, le empieza la fiesta, y no sé si vendrían con ánimo de fiesta. Yo creo que siguieron lo antes posible salir de porque ya no había una empresa bullente, no había dónde poner el dinero o el corazón como para empezar a amar esta ciudad, sino que venía la farra, lo que se llama la farra, y esa farra dura hasta el día de hoy. Y por eso Valparaíso se hizo 70 años el puerto más importante de América del Sur, y en 70 años ahora pasamos a ser la ciudad más desastrosa de Chile. Y respecto a la vida en el puerto, bueno, nos contaste antes que hiciste ese trabajo en el Bar Roland. ¿Nos puedes contar algo más? Mire, ¿por qué digo que es un desastre? Porque en el fondo en esta ciudad todo se va desapareciendo, ¿ya? Hubo una mucha riqueza que se fue desapareciendo. Entonces yo como pintor me di cuenta que el pintor era el guardián de todo lo que iba a desaparecer. Porque yo pintaba un bar, por ejemplo, el Roland Bar, y después se quemaba ese bar. Wow. Se destruía. Entonces yo pintaba un cuadro y al otro año ese lugar ya no estaba, ¿ya? Entonces tú te das cuenta de que aquí pasa algo serio, que yo le llamo la vida peligrosa. Esta es una ciudad peligrosa, no en cuanto a que te puedan asaltar, sino que al faltar el corazón, al faltar el dinero, faltó el corazón, y el viaje al paraíso se tornó de la riqueza a la pobreza. Y ese viaje de la riqueza a la pobreza quedó limitado a depender de los cuatro elementos, los típicos cuatro elementos que siempre nos dan. Entonces Valparaíso, en su pérdida de amor, digamos, quedamos a merced del fuego y los incendios, de la tierra y sus terremotos, el agua y sus tormentas de mar y el viento, ¿ya? Entonces Valparaíso quedó a merced de ellos. Y todo eso tiene gastado a la ciudad. Los cuatro elementos tienen gastado a la ciudad y también tienen gastado a nuestras mentes. ¿Ya? A mí, por ejemplo, las palomas y los incendios me tienen gastado los nervios. Entonces, esa es la vida peligrosa. ¿Ya? Y esa es la que para un pintor, por cierto, también es atractiva. Porque aquí no hay confort. Aquí está todo gastado por el tiempo y por el viaje. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿han visto ustedes alguna vez un circo nuevo? ¿O un barco nuevo? No, porque están gastados por el tiempo y por el viaje. Valparaíso está tan al sur del mundo que cuando llega el barco nuevo que partió de Marsella, el viaje gasta el barco. Igual que el circense que llega acá. Y eso para un pintor es muy atractivo. Eso por un lado, el viaje y el desgaste del tiempo y el viaje. Y también hay otra cosa que le funciona mucho para el pintor como uno, que ¿cuál es el dios de los pintores? El sol. Porque el sol es el que produce luz y sombra, ¿ya? Y esta ciudad, el sol la recorre. Como tiene tanta geografía, tanto vericueto, tanto, quebrada. Y el sol es maravilloso porque va recorriendo en forma muy amorosa la ciudad y va entrando hasta la última quebrada, Y eso te produce una aparición y desaparición de cosas, ¿ya? Una casa que tú no la veías en un día nublado, con un sol la puede que la veas. Entonces, es muy va variando el paisaje local de la ciudad. Y eso hace una riqueza muy grande para un pintor, porque primero aparece la cosa y después desaparece. Y eso se llama nostalgia, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, ¿qué estoy pintando en Valparaíso? Uno está pintando la nostalgia, ¿ya? Este puerto tiene mucha nostalgia. Pero hay una cosa que es, la gente cree que la nostalgia es la nostalgia del pasado, ¿ya? Y para mí, yo me he dado cuenta que en Valparaíso hay tres nostalgias. Está la nostalgia del pasado, que es muy grande porque fue un puerto muy poderoso. O sea, tiene un pedigrí muy grande. Pero hay una nostalgia del futuro también, que se divide en dos nostalgias, lo que podría haber pasado y lo que nunca va a pasar. Y cuando tú caminas por Valparaíso ves esas tres nostalgias. La del pasado, lo que podría haber pasado y lo que nunca va a pasar. Y eso para un pintor es lo mismo que el sol cuando se va o entra a una quebrada. Aparece y desaparece. Y dices, por un lado, hablas como de todo un trabajo de cosas que recoge un pintor. Antes hablaste un momento de que a la vez en tu actividad había como unas devoluciones que tenías que hacer en la que la ciudad te pedía a ti. Pero lo contabas más como desde el papel del ciudadano que en esta relación especial con la ciudad se debía a algunas cosas. Como pintor, ¿tú crees que tienes como una función necesaria, alguna devolución que hacer a la ciudad? ¿Para qué sirve un pintor? Sí, sí. Bueno, primero, para guardar todo lo que va a desaparecer. Uh-huh. ¿Ya? Segundo, esta es la única ciudad en Chile donde yo me siento bien, ¿ya? Y me siento bien porque yo tengo un paisaje que mirar, una vista. Entonces, si hay algo que deba hacer un pintor o cualquier ciudadano de esta ciudad, es proteger lo único que es de todo, que es la vista. ¿Ya? Porque, por ejemplo, esta es una ciudad que se llama el anfiteatro, ¿ya? Cuando tú tienes un anfiteatro, ¿cuál es el destino de un anfiteatro? Es dar un espectáculo o ver un espectáculo. Esa es la misión de todo anfiteatro, ¿ya? Entonces, por un lado, la misión de Valparaíso es vivir el espectáculo, y uno como pintor no quiere que le quiten ese espectáculo. Y lo segundo es que no hay espectáculo sin espectadores. Espectadores seríamos nosotros. Entonces, sí. Muy potente eso de que la misión del porteño es ser espectador de un espectáculo. Ajá. Y cada uno busca cuál es su propio espectáculo. Para mí el espectáculo de Valparaíso es el espectáculo de la nostalgia, ¿ya? De lo que podría haber pasado y de lo que nunca va a pasar. Muy bien, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Chinoy, con el cual creo que tienes alguna relación, pero lo comentamos después de oír esta canción. Se desarmó, avanzó atrás, enrareció, latiendo, ajeno lo que afuera le llamó. No supo ser, se nos perdió, no quiso hablar, que no escuchó, atento, en el silencio queda lo que halló. No nos abraza a tiempo. Uno en el paisaje, otro en el momento. Nos abraza a tiempo. Uno en el paisaje, otro en el momento. Rompió el disfraz, se transformó, se hizo fugaz, se sinceró al viento, ligero al derrotero se dejó. Brilló al bombear, saltó sin ver, siguió el compás, supo que fue atento en un fuerte latido. Todo es no. Otro en el momento. Nos abraza tiempo. Uno en el paisaje, otro en el momento. Parto en los techos, luz de los sesos. Se fugó desde el pecho, reventó, se fugó, se esfumó desde el pecho, reventó, se escapó, se fugó desde el pecho, desde el pecho, desde el pecho. Es tu relación con Chinoy, lo has pintado, ¿verdad? Sí, hice después de pintar los bares, qué sé yo, hice una exposición sobre lo que llamé los militantes de la belleza, ¿ya? Y me puse a hacer retratos de gente que yo consideraba que eran personas bellas, distintas formas de la belleza, también está la trampa de la belleza. Y dentro de esas personas pinté a Chinoy como compositor de acá, qué sé yo. Y fue muy agradable porque él tiene fama de ser como un poco tímido, ya, pero en mi taller se logró todo. ¿Ah, sí? Sí, así que eso fue muy bonito para mí porque el tema de la belleza es un tema que es muy bonito en la pintura, pero se da poco, digamos, ¿no? Es un tema que le llega a uno, no lo busca, sino ajá, que le llega. Entonces yo aproveché de que me metí en esa onda de la belleza y ya quitar, y así me desvinculé de tener que pintar la geografía de una ciudad y la arquitectura de un bar, ¿me entiendes? Sino que ir a otra cosa, que es buscar gestos, miradas, actitudes, ¿ya? Cualquier tipo de belleza. Ah, y así te libraste, dices, de... Lo que pasa es que un pintor... Lo único que no puede hacer, esto lo dijo Buñuel, un artista, lo único que no puede hacer es aburrir. Uh-huh. Y la ciudad me empezó a aburrir. Tanta botellita del bar, de la cosa, que al final yo quería una cosa más abstracta, ¿ve? En ese sentido. Entonces me puse a hacer retratos de gente donde el paisaje ya no era abstracto lo que estaba atrás, ¿no? Y también incluso esa gente, como yo lo elegía, qué sé yo, ellos no me pagaban para que lo pintara, hacer un retrato formal, como uh-huh, un típico retrato. Entonces yo les pedía que actuaran para mí como si fuera una película. O sea, yo les decía, ponte esta chaqueta, ponte esto, actúa para mí para un cuadro, ¿ya? Entonces, ajá, por eso me gustó mucho y en el fondo descansé de la ciudad, porque Valparaíso cansa. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que la ciudad de Valparaíso, esta ciudad, ¿sabes por qué nunca fue fundada? Porque es una ciudad muy pragmática. Muy pragmática. ¿Y qué significa eso? Que aquí lo único que importa son dos cosas. Una es compartir, o sea, divertirse. Y la otra es comercializar algo. En ambos extremos, el porteño es incansable, ¿ya? Tú vas a ver a la persona más que sea que puede trabajar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a cualquier hora. Esta ciudad tiene fama como que la gente no trabaja, pero es mentira, es un comerciante negro y por eso tú vas a ver las calles llenas de negocios. Es lo que más le gusta al porteño, ganar algo y después compartirlo. Entonces, lo que es el arte, lo que es la religión, el mundo espiritual, no, nunca ha interesado. Entonces, por eso nunca hubo tiempo para fundar esta ciudad. ¿Qué sería fundar la ciudad? No, fundarla, así como todas las ciudades las fundan, así, le ponen un decreto de que en 1458 se fundó la ciudad de Santiago. Valparaíso nunca fue fundada. No. No, no tiene fundación, no había tiempo para esas tonteras. Fíjate. Entonces eso es muy bonito de Valparaíso, que tiene esa cosa promiscua y práctica, pragmática, de compartir y comercializar. Bueno, parece que estamos teniendo un nuevo invitado que íbamos a incorporar en esa conversación. Es Daniel Morales, que es arquitecto. Y que volviendo un poco al tema del puerto, vamos a conversar con él desde otra perspectiva muy diferente, que no es esta perspectiva de la pintura, no es esta perspectiva desde la cual nos hablaba Gonzalo, sino de una perspectiva como quizás más urbanística, más desde la arquitectura. Y además eso, en concreto volveremos al puerto, volveremos a centrarnos en el papel del puerto y en esta conexión entre puertos que estamos intentando hacer entre Barcelona y Valparaíso, y que nos cuente diferentes circunstancias que, bueno, Luke, tú detallarás un poco más quién es Daniel y qué marros queremos conocer aquí de Valparaíso. Esto es una palabra que ya os ofrecemos como catalanes, marros, marros, de acuerdo. Pues Daniel es un porteño, ¿no? Y es arquitecto. Es director del estudio de arquitectura Molo, de aquí de la ciudad. Bienvenido, Daniel. ¿Se te Hola, oye? ¿Qué tal? Buenas tardes. Daniel aún está respirando por la subida por la escalera. Hoy es nuestro primer día, estamos todos muy así. Estás en la onda un poco del atropellamiento en el que estamos hoy en la retransmisión. Bueno, Daniel, nos interesaba mucho que estuviera hoy aquí, porque desde el estudio de arquitectura, más allá de obviamente los proyectos arquitectónicos que elaboráis, hace recientemente poco promovisteis un vídeo que se llamaba Puerto para los ciudadanos, ciudad para los porteños, creo que era así, ¿vale? En el que contabais, había una serie de reflexiones de distintos arquitectos, urbanistas, teóricos de la ciudad, hablabais un poco sobre esta idea de la transformación de la ciudad y sobre todo desembocando mucho en un plan concreto, que es el plan este de la Terminal 2 del puerto, ¿no? Un plan que no sé exactamente ahora si está aprobado ya, si no está aprobado. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste este plan, en qué momento se encuentra y cómo crees tú que afecta a las vidas de las personas? Porque una de las cosas que nos gustó del vídeo es cómo en ese vídeo dabais una perspectiva muy humana de esa... De los efectos que podía tener ese plan al situar la cámara, ¿no?, en una situación como de peatones, simulando cuál sería el efecto de estos planes. Cuéntanos un poco sobre este plan. Hola, yo más que hablar como arquitecto debería hablar en estos momentos como economista, ¿eh? Bueno, esto nos sucede en casi todos los campos. Es que obvio, porque claro, uno parte con los proyectos, uno como arquitecto, qué sé yo, hace... Uno como arquitecto piensa prácticamente proponiendo, ¿eh? No hay problema que uno lo tome y esté inmediatamente viendo cómo cambiar aquí, cómo correr acá, qué sé yo. Sin embargo, ese documental lo hicimos en un momento que estábamos iniciando una reflexión profunda sobre el desarrollo portuario de Valparaíso, y lo que vino a continuación de eso ha sido entrar en la profundidad del problema, que le hemos llamado el problema Valparaíso. Y el problema del paraíso pasa en que el Estado de Chile no ha logrado poder encontrar una solución que permita que Santiago de Chile, qué sé yo, o este Chile ganador, qué sé yo, que se pone en el mundo, pueda hacer uso de sus recursos naturales, territoriales y humanos que están fuera de la región metropolitana sin hacer daño a las regiones. Entonces, el proyecto Terminal 2 es parte de un plan de expansión portuaria, el cual se inicia paradójicamente, el mismo 2003, que es cuando aparece nombrado Patrimonio de la Humanidad. Entonces empezamos a enfrentarnos a un Estado que, en cierta manera, sufre de una bipolaridad severa, ¿no? Porque, por un lado, un área del Estado de Chile, reconociendo que Valparaíso es complejo, caótico, pero a la vez muy frágil, dice, bueno, vamos a situar a Valparaíso en este contexto global desde sus beneficios locales. Entonces, postulan a Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, y lo que tenemos a continuación es un desarrollo de las universidades, un desarrollo del turismo, el tema patrimonio empieza a agarrar una profundidad, la gente entiende que es una distinción y que, por tanto, las cosas se empiezan a hacer un poco mejor, y eso empieza a detonar una serie de economías, la cultura finalmente como un motor de desarrollo local. En ese sentido, pero, dime. Sí, pero el mismo Estado es el que paralelamente dice, bueno, y entonces vamos a desarrollar este puerto, y se tiene un plan de expansión portuaria que no contempla, pero ni al más mínimo, ni a un gato de Valparaíso, ni a un perro, y no le preguntan a nadie, ni a los actores relevantes, ni a la ciudadanía, y finalmente llega un plan que es completamente dañino, incluso cancerígeno para la ciudad y para este mismo desarrollo de economía local. O sea, el concepto de local, que en un momento se trata de poner de una forma muy vanguardista para la época, qué sé yo, que seguía justamente los ejemplos de Barcelona, de Bilbao, de Hamburgo, una serie de ciudades puertos que han tenido estas reconversiones, choca frontalmente con este otro desarrollo en el cual no hemos sido invitados. Bueno, una de las cosas, o uno de los efectos principales que nosotros nos ha chocado como visitantes ahora mismo, ¿no?, como extranjeros en este problema, es un concepto que le denomináis derecho de vista, ¿no?, que tenía que ver con esto que estaba diciendo Gonzalo hace un momento, de que Valparaíso, ya digo Barcelona cuando quiero decir Valparaíso, esto empieza a funcionar cuando Barcelona con B corta, ¿no?, con B corta, cuando con esa idea de que Valparaíso es un anfiteatro, ¿no? Es algo que para nosotros es impresionante, esta idea de que el derecho que se reclama en ese vídeo es el derecho de vista, de no entorpecer esa mirada libre que tiene toda la ciudad hacia el océano, ¿no? ¿Cómo este derecho es un derecho que está recogido de alguna forma en alguna ley, en algún tipo de Se le llamó copropiedad del ojo, y de alguna manera fue recogido en el plan regulador y en algunos seccionales de la ciudad, pero solo hasta la cota 100, que es la avenida Alemania, camino Cintura. Sí, sí. De ahí para arriba se hace lo que se quiere ahora, ¿no? Y en eso de alguna manera estamos tratando de... Yo también soy secretario técnico del Colegio Arquitecto, y como gremio tratamos de poner el tema ciudad en la agenda, que es una cosa a nivel nacional, ¿no? No solamente el tema... Porque... hoy en día se hablan de temas estructurales como es la reforma tributaria, reforma de educación, y casi pareciera ser que hablar de ciudad es un lujo. Entonces, claramente con el problema del incendio o con estos problemas que vemos de atentados a la identidad de la ciudad, a la personalidad, nosotros vemos, y finalmente, que esto ¿en qué redunda? ¿A dónde llega? Llega a que los índices de calidad de vida de la ciudad son cada vez peores. Entonces, ¿qué sucede? La ciudad empieza a expulsar su gente. Yo, no suena. De aquí, compañeros de curso del colegio, qué sé yo, que de alguna manera le empezó a ir bien, y rápidamente están trabajando en Santiago, que es el lado del país, no acá. Mira, Daniel, tenemos una conexión en este intento de conectar Barcelona y Valparaíso. Tenemos una conexión con Galapín. Galapín es una vecina de la Barceloneta, un barrio en Barcelona que está ubicado afectado por la zona portuaria, y donde hay una serie de proyectos también en los que me parece que no pregunta mucho a la gente, que están afectando a la ciudad. Vamos a escuchar cómo lo cuenta ella. Gala, no sé si nos habrás oído. ¿Nos oyes? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿me oís? Sí, te oímos. ¿Tú has podido escuchar a Daniel? Sí, sí, lo he escuchado. ¿Y las cosas que nos contaba te sonaban a cosas que nos ocurren en Barcelona? Sí, de hecho, justo lo del derecho de vista creo que es uno de los ejemplos o un concepto que vamos a importar y vamos a empezar a usar. Yo, sobre el puerto de Barcelona y todo lo que es el frente marítimo, que no conozco bien el caso de Valparaíso, pero entiendo que debe ser una dinámica muy similar. Sí que pensaba que era importante apuntar que Barcelona tiene en un primer momento, hasta las Olimpiadas, el puerto comercial incrustado en el centro de la ciudad. Luego el puerto comercial se traslada a la zona del Prat del Llobregat y nos quedamos con todo el frente marítimo, que en principio debería haber devenido un espacio ciudadano. Ajá. Pero que continúa perteneciendo a la Autoridad Portuaria de Barcelona. Supongo que en Chile pasará lo mismo. La Autoridad Portuaria de Barcelona es una administración pública, pero no está sometida a ningún tipo de control democrático, de control ciudadano. La Autoridad Portuaria de Barcelona también es el espacio por el que entra toda la mercancía y sale. Es uno de los ejes logísticos más importantes ahora mismo de Barcelona, y que tiene una proyección sobre el espacio público, sobre el puerto ciudad, que ya no es el puerto comercial, de rentabilización de ese espacio público. Como además no hay ningún mecanismo para poder controlar qué tipo de proyectos se implementan, se llevan a cabo en el puerto ciudad por parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona, y generalmente responden a intereses económicos de sectores concretos con bastantes privilegios, nos encontramos con proyectos como fue el Hotel Vela en 2009, que aquí es donde yo creo que podríamos aplicar bastante bien el derecho de vista, pero no solo. O sea, el Hotel Vela es un hotel de sí, más de 100 metros de altura, que privatiza espacio público. Nosotros teníamos el lema de el Hotel Vela privatiza, nos ha robado el horizonte, también porque supone una modificación del skyline de la costa de Barcelona, pero también cuando pones un hotel de lujo en la punta de un barrio como es la Barceloneta, también modifica las dinámicas comerciales y el mercado inmobiliario. Y el caso más reciente de cómo actúa la Autoridad Portuaria, también en connivencia con la administración pública, con el Ayuntamiento de Barcelona, es la reforma del Port-Vell, que es convertir lo que era el antiguo Port-Vell, donde había un acceso al mar y donde también eso había, una de las cosas que criticábamos es que se perdía la visibilidad del mar, convertirlo en parking para megayates de lujo, que además después, hace pocos meses, se ha descubierto que lo que veníamos denunciando desde el movimiento vecino es cierto, y que la empresa que impulsa ese proyecto está vinculada a empresas que tienen su dinero en paraísos fiscales, seguramente financiadas por Alek Perov, que es uno de los grandes magnates de la mafia rusa. Y yo creo que en general tenemos dos modelos de puertos a los que que pueden entender las ciudades. Una es cuando el puerto comercial desaparece, pues generar puertos ciudadanos que efectivamente abran la ciudad al mar y respondan a las necesidades, sean culturales, sociales, espacio público de los vecinos de la ciudad y de los barrios colindantes, u otro, que es el que nos encontramos en Barcelona y por lo que estaba entendiendo en Valparaíso, que es el de rentabilización del espacio público y por lo tanto una connivencia entre la administración pública, autoridad portuaria y lobbies concretos que quieren eso, sacar el máximo beneficio. Pues sí, Daniel, parece que efectivamente hay muchos paralelismos, ¿no, Daniel? Sí, de hecho es raro porque uno siempre piensa en Barcelona como uno de los ejemplos a seguir, y aquí estoy buscando el teléfono de un amigo que me hizo en Barcelona, colega también, Marc, no recuerdo el apellido, que era, pero que una persona muy muy Marc debe ser. Yo ahí te voy a decir que Marc García Durán, me parece que era el apellido, ¿eh? Acá está. Con él estábamos hablando de este tema. Yo quedé muy impresionado porque le estaba hablando del tema de Valparaíso en un bar en Barcelona, y en eso él estaba con un amigo que hace yate y me dice, bueno, pero es que acá los árabes acaban de extender el puerto deportivo y cerraron el acceso público en una serie de lugares, que un poco lo que contaba acá Gala, claro. Marc fue parte del equipo que rehabilitó lo que fue Forum, ¿eh? Entonces, al recorrer la ciudad y ver qué proyectos de borde costero revitalizan de alguna manera algunas partes, pese a todo lo que uno puede pensar que Forum también en sí mismo a veces tiene muchas críticas por ser un desarrollo inmobiliario, sí, más que nada, ¿eh? Pero Barcelona avanza y de alguna manera... el puerto se mueve de la ciudad y le entrega esa parte a la ciudadanía para poder recuperar, o sea, las playas que están ahí son playas finalmente que ustedes diseñaron. ¿Ah? Era la actividad portuaria lo que teníamos en el frente de Barcelona, en el sector ahí de Poblenou hacia la costa, ¿no? Esas playas, toda esa actividad que se generó de borde fue un regalo de la ciudad, y mira cómo genera una economía para la ciudad. Acá, al igual un poco de lo que pasa allá en Barcelona con la empresa Puerto, acá la empresa Puerto, o sea, la ciudad se acaba en la última calle, ¿eh? Entonces, y de ahí lo que queda hacia el borde es materia de la empresa Puerto de Valparaíso, que depende de Chile, y nosotros somos un país ultra centralizado, donde todo el aporte que hace uno de estos puertos, que es el Puerto de Valparaíso, que es uno de los puertos más eficientes de Chile, pasa al fisco, y las utilidades las toman los concesionarios que administran esos puertos. Por lo tanto, todo camión que pasa por Valparaíso, que destruye sus calles, qué sé yo, esa calle la reponen fondos regionales o municipales, y el puerto no nos deja ni un peso. Gala. ¿Gala? Sí, sí. No, o sea, justo ahora, escuchando a Daniel, lo que está pensando es... O sea, me ha venido a la mente que es... Aquí hay, para mí hay un punto de inflexión, o más bien una deriva hacia qué tipo de poder más sutil tiene la Autoridad Portuaria de Barcelona. Es decir, en un primer momento, cuando el puerto comercial desaparece y la Autoridad Portuaria de Barcelona plantea hacer el World Trade Center, o plantea hacer el Mare Magnum, que uno es un hotel y el otro es un centro comercial, por un lado hay una oposición vecinal que consigue rebajar a una pequeña parte del proyecto, pero luego también en ese momento, como es poco después de la llegada de los ayuntamientos democráticos y hay un tejido social que es capaz de ejercer un control, el puerto siempre tiene que dar, digamos, como una contrapartida a la ciudad. En cambio, en los últimos años, yo diría que desde el 2002, lo que vemos cada vez más es una autoridad portuaria de Barcelona que percibe que ese espacio le pertenece. No percibe que es un espacio público, sino que ese espacio le pertenece, sí, pero, dale, y tiene que servir. Es que nosotros somos lo menos rentable que hay, la ciudadanía, y los intereses nuestros como simples peatones, casi hormiguitas, va a ser siempre incompatible. Por eso, las buenas ciudades puertos del mundo generan sistemas de gobernanza en las cuales la ciudadanía es parte vital de las decisiones de ella, y finalmente el Estado o el municipio, no sé, la administración que sea, de parte del sector público, entiende que las rentabilidades sociales son tan importantes como las rentabilidades financieras. Entonces, ahí tienes una serie de ejemplos de ciudades puertos del mundo, que la gente se ve directamente beneficiada, y por lo tanto el efecto inmediato es que la gente se pone la camiseta de porque uno ve un porvenir, no solo para el país o la región o la ciudad, sino que un beneficio inmediato en la economía doméstica, digamos, incluso. Bueno, o sea, yo iba un poco hacia ahí en el sentido de que, o sea, cuando antes decía que no hay ningún tipo de control democrático ni control ciudadano sobre lo que hace la Autoridad Portuaria de Barcelona, hablando muy en local, o sea, nosotros hace poco lo que propusimos era hagamos una audiencia pública. Ahora hay una reforma prevista para el Muelle de los Pescadores, de la cual, de nuevo, no tenemos información, es dificilísimo acceder a la información y por lo tanto es muy difícil saber si estás a favor o en contra, si puedes aportar o no. Y lo que estábamos planteando desde el Movimiento Vecinal de la Barceloneta era que demos una audiencia pública con el Ayuntamiento de Barcelona para hablar de la relación que hay entre la ciudad y el puerto, y a partir de aquí queremos mecanismos de cogobernanza, si quieres llamarlo, en lo que es el puerto ciudad y aquellos proyectos que vienen impulsados por la Autoridad Portuaria de Barcelona. Porque además, justo el frente marítimo, o sea, en la zona del Port Vell, que iría desde el Hotel Vell hasta la falda de Montjuïc, está incrustado en Ciutat Vella, que es un espacio, es un distrito que tiene muy pocos espacios públicos amplios, abiertos, y que todo el frente marítimo ni se percibe como propio, ni ahora mismo están impulsando reformas que permitan que la ciudadanía se apropie de ellas. Entonces, evidentemente que hay un conflicto de intereses en base a beneficios económicos, pero yo creo que sí que se puede forzar a que hay algo que es muy de sentido común, que es que toda administración pública tiene que someterse a un control democrático, y que como mínimo esto hay que

Pues esto era de John Thorne, que no es chileno ni es de Barcelona, sino que es de Nueva York y es judío, pero como que buscamos canciones que tuvieran algo que ver con que sonaran a puerto, y esta se llamaba Shanghai Port Resort, pues ahí la hemos puesto y creo que nos iba bien para... Sí, no, es que tiene muchos momentos Thorne, algunos no toca, algunos simplemente compone, otras hacen, esa es música para películas. Era, en concreto. Hablando de la bipolaridad del estado de Chile, ¿no? Estos saxos agudos que saca Thorne entre medio. Pues bueno, vamos a cerrar este programa por hoy. Mañana a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche en Barcelona, vamos a continuar con La Rosa y el Fuego. Hablaremos con gente que vamos conociendo en esta... Nosotros creo que somos de la parte a la que le gusta la ciudad, sí, tal como la ve, que sobre lo que tú contabas, Gonzalo. Pues vamos a acabar este primer día un poco atropellado, pero yo creo que intenso en muy información y en cosas, con otra cantante chilena, no es de Valparaíso, con Camila Moreno, que sobre la cual os íbamos a contar más cosas, pero otro día ya os las contaremos. Pues apa, adiós y muchas gracias. Y hasta mañana. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gonzalo. Chao, chao, chicos. Y a las teclas ha estado Xavi y Esteban. rosa y el fuego. Un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona.